segundo paro nacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Nosotras, mujeres artesanas, trabajadoras de la economía social, estudiantes, educadoras, hermanas, compañeras, hijas y amigas, tenemos que parar porque no queremos más esta humanidad. Paren de matarnos. Paremos por las mujeres travestis y trans. Paremos el mundo. Seguimos luchando. Vivas y juntes. Justicia por Lucía. Fue femicidio.